Bienvenidos a Enseñanzas Prácticas de Vida, un ministerio creado para edificar y capacitar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ahora los dejo con Jimena Ibáñez. Y ahora, una vez más, traemos un estudio, pero siendo obedientes a la palabra del Señor que viene a mi vida, tengo que ser más como Él quiere que sea. Los dos primeros estudios fueron estudios casi predicaciones, fueron enseñanzas, por supuesto, con la palabra de Dios. Pero el Señor me está llamando a que hable más acerca de lo que vivimos día a día, comparándolo con mi testimonio y mis experiencias personales. Así que a partir de hoy, con la ayuda del Señor y con toda su Espíritu Santo, toda su sabiduría, vamos a empezar a dar unos estudios diferentes. No sé qué va a hacer Él, así que arranquemos. Y hoy la palabra que nos trae el Señor es: tenemos todo lo que necesitamos. Y todos sabemos que la palabra misma nos ha confirmado que Dios da abundantemente a aquel que se lo pida y da más aún de lo que hayamos pedido o esperado. O sea que hay promesas grandes que nos confirman este título. Pero el título va direccionado hacia la condición de nuestra alma y el deseo del corazón del Señor. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Desde el principio hemos establecido, y es más, ese es uno de los fundamentos principales en el que se funda el Ministerio de Enseñanzas Prácticas. Y es que en Génesis 1:26, el mismo Dios, cuando hizo la creación y dijo: vamos a hacer al hombre, dijo: vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que en el corazón de Dios, desde el principio, su propósito y su deseo es que nosotros fuéramos como Él, que representáramos su carácter, que representáramos la manera en que Él andaba, que Él es como tal. Pero llegamos a los pies del Señor, ya han pasado muchos años, muchos siglos, y después de que vino el Señor Jesucristo, viene en nuestras vidas la salvación al recibirlo por la gracia de Dios, porque ninguno es salvo porque haya decidido aceptar al Señor por sí solo. Sabemos y debemos de tener muy en claro que todos los que conocemos al Señor Jesucristo y le llamamos Salvador, es por la gracia concedida del trono de Dios, del mismo Señor Dios. ¿Por qué? Porque Él en nosotros puso el querer como el hacer para poderle recibir. Es así que la salvación, lo mismo lo confirma la palabra, la salvación es por gracia. Y la palabra está en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mayor confirmación no podemos tener lo que dice la misma palabra de Dios. Aquí ninguno de los que están escuchando y se llaman cristianos y han confesado al Señor Jesucristo tiene el mérito de haber sido muy bueno y muy sabio para haberlo recibido. No, eso nos lo dio el mismo Señor por su propia gracia. Eso es un don de Dios. Ahora bien, nosotros hemos sido llamados a ser su pueblo. Hemos sido llamados de lo más bien, de lo más despreciado, para mostrar las grandezas del Señor. Y aquí entonces una palabra que no solamente nos confirma eso, sino que nos da la esperanza. ¿Por qué? Porque esa no es una meta muy fácil de alcanzar. Eso es un alto nivel de requerimiento que nos está pidiendo Dios. Y es que Él quiere que nosotros le representemos tal y como es Él y como es su carácter. Y muy lejos de ser de su carácter es el ser cristianos que levantamos manos ahí en la congregación, adoramos al Señor, pero que luego que sale el domingo, es más, ahí mismo en los corredores de la iglesia estamos criticando a la hermana que no vino vestida como tú consideras que religiosamente debe venir vestida. Y estamos siendo niños inmaduros con contiendas, con divisiones, y estamos fuera de lo que Dios nos está requiriendo. Y eso es un requerimiento muy alto. Es algo que muy, muy fuerte que Dios mismo nos ha puesto a nosotros como meta. Por eso Él nos dice, hay que ser valientes y violentos para arrebatar el reino de Dios, porque ese es eso es lo que Él quiere, que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y ahí mismo en Efesios 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano. De antemano, ya estaban listas. Él ya las escribió, ya las formó. Dice, y las preparó y las hizo antes para que nosotros anduviéremos sobre de ellas. Eso a mí me da un panorama tan grande y tan inmenso de saber que Dios tiene esos pensamientos de bien y no de mal, de paz que el Señor tiene, según nos habla la palabra en Jeremías. Son reales. Él no tiene una meta para ti o unas obras escritas para ti que tuvieras que vivir una vida llena de pecado, agarrado solo por las tinieblas de la oscuridad que trae Satanás a la vida, en amargura, en tristeza, en ruina, no solo económica, sino en ruina espiritual y emocional. Él quiere una vida abundante. Pero ¿cómo vamos a poder arrebatar esas promesas? ¿Cómo vamos a poder llegar a ese estándar que Dios nos está poniendo? Ese gol tan alto que Él nos dice. Y por eso yo les quiero dejar muy claro, hermanos amados míos. No traigo ahora palabra de juicio. Este ministerio no trae esa palabra. Si lo que nosotros enseñamos aquí, esto viene del corazón del Señor, ha sido revelado a través de estudios y revelado porque lo he vivido. Yo no voy a enseñar algo que no he podido vivir, y es lo que el Señor me está llamando a hacer. Porque lo hemos podido vivir en nuestra carne, con nuestras almas, nuestras vidas propias, experiencias personales. Por eso lo traemos. Y aquí no es palabra de juicio ni palabra de condenación. No es nada de eso, es al contrario, es una palabra de ánimo, una palabra que te va a dejar motivado y con toda la seguridad de que la Biblia, no Jimena Ibáñez ni su ministerio, sino la Biblia, que es la palabra de Dios, que es vida, que es poderosa, que es eficaz, ella misma dice qué herramientas tenemos y de qué manera podemos alcanzar la meta que Dios ha pedido para nosotros. Y de eso básicamente gira todo el ministerio. Todo el ministerio de enseñanzas prácticas gira de cómo nosotros, los llamados de Cristo Jesús, cristianos, podemos hacer o debemos hacer para llegar a ser como Él, para representarle como buenos embajadores dignos de ser llamados cristianos. Como en la antigua iglesia decían, ahí va ese que se parece al Jesús, al Cristo ese que crucificamos hace 2 años, cuando veían a los seguidores de Jesús, porque hacían como Él hacía. Pero pasados los siglos, hemos vuelto el Evangelio algo religioso, algo que no se vive en la práctica, o algo que se volvió seco, y creemos que son de parámetros o requisitos demasiado altos, y no. La ley de muerte, la que antes existía con Moisés, cuando decía no fornicar, no adulterar, no desear, no ser codicioso, traía muerte. Ahora Jesús vino a traer vida a través de la ley porque Él la perfecciona en el amor. Él mismo nos dice en su palabra que su ley se contiene en 2 mandamientos. En Marcos 12 y en Mateo 22, versículo 34 y 40, el Señor nos dice que el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto es el resumen de la ley y los profetas. Más adelante dice el Señor, porque cuando nosotros estamos en amor, no vamos a robar al prójimo. No vamos a mentirle, no vamos a adulterar, no vamos a desear la mujer del prójimo. Por supuesto, no lo vamos a asesinar. ¿Y por qué les digo esto? Porque si Dios puso la ley antes en Moisés, esa ley ellos la volvieron tan estrecha, tan dura y tan de hombres, que ya por eso había muerte. Y el mismo Dios también. Ellos la ampliaron y le pusieron más reglas y más cosas de hombre, que la hicieron complicada y la hicieron que ellos se volvieran religiosos. Y Dios, antes de Jesús, Él era un Dios severo, era un Dios que castigaba el pecado con muerte. Por eso Él mismo vio que nosotros no podíamos. Él vio que puso la ley, que estaban las escritas en las tablas, que les mandaba a sus profetas, que les perdonaba cada vez que le fueran infieles, pero no se salva, no cambiaban sus caminos. Ya podemos recordar todas las historias que pasaban con el pueblo de Dios. Pero ahora, Él mismo, cuando envió al Señor Jesucristo, ya tenía ese plan. Él mismo no se hizo hombre. Bajó, descendió, se humilló y descendió a la tierra para mostrarnos un camino mejor. La primera obra que Él quiso hacer precisamente fue, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. Yo mismo me sacrifico, yo mismo me doy para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener vida. Porque si no, ustedes mismos van a seguir siendo siempre muriendo en sus pecados. Entonces esa es la gracia de Dios. Pero lo segundo que Él también nos dejó es la manifestación viva de un hombre que tenía emociones, que sentía hambre, que tenía las mismas condiciones emocionales y humanas que nosotros tenemos. Estuvo aquí en la tierra y no cometió pecado. Por eso Él dice que sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Ser imitadores de mí, pedía el Señor Jesucristo, porque es posible. Y donde está el secreto, o donde hay una gran revelación de este misterio que Dios nos pone, eso en el capítulo 1 de la carta 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Y la palabra del Señor es rica y abundante, pero tenemos que profundizar en ella. Y la verdad, como les digo, yo misma soy testigo y le puedo decir que te comprendo cuando tu vida cristiana está llena de altibajas. Cuando tú mismo te miras y como hablábamos en el estudio pasado, tratas de mirarte en el espejo la gloria del Señor y ser transformado y ves, ahí siguen las mismas viejas maneras de ser. Sigo siendo la misma gritona, sigo siendo el mismo dominante, sigo teniendo los mismos celos y no he podido dejar de ser mentiras. Ya no digo las mentiras tan grandes, pero sigo mintiendo. Ya no digo las maldiciones que antes decía, pero me enojo y tiro unas cuantas palabras. Y tropezamos con un muro tan fuerte que creemos que es imposible. Y cuando vemos esos muros en nuestro carácter, y déjenme decirles, yo les estoy hablando acerca de ustedes mismos. Yo sé y he visto cuántos buscan al Señor por condiciones de afuera que están mal, porque mi hijo está enfermo, porque perdí finanzas. Y esos fueron motivos para acercarnos a Dios. Pero Dios no quiere que tú te quedes ahí solamente, o que nada más pides lo externo y siempre andes pidiendo porque mi esposo cambie, porque mis hijos te conozcan, porque las finanzas se mejoren, porque mi salud se restablezca. ¿Sabes que al Señor le interesa tu alma? ¿Al Señor le interesa tu carácter? El Señor se interesa por ti. Él quiere primero reinar en ti, porque tú eres su cuerpo, tú eres su iglesia. Entonces ahora, olvídese de todas sus necesidades y estamos hablando de ti. No eche culpas, porque fácilmente nosotros andamos y decimos, yo quiero ser una buena cristiana, pero es que ese esposo que tengo, con ese no puedo. Por culpa de él es que yo no dejo echar bendiciones, es que él me instiga, él me provoca. No, y es que con ese jefe, ya nos vamos al trabajo. No, yo quisiera dar un buen testimonio, pero es que ese manager es terrible. Si yo no me pongo así, si yo no me defiendo, él me va a poner a trabajar peor y ni me van a pagar. O le echamos culpa hasta al tráfico. No, es que con ese tráfico tan horrible se me salió la paciencia y tuve que hacer esto y esto. Entonces, no. Yo le exhorto y le motivo a que usted se mire a sí mismo sin buscar culpables, dejando al lado todas las excusas y siendo sincero y honesto consigo mismo para mirar de verdad sus actitudes. Hay algo que yo siempre le digo a todos cuando estamos en cursos o en enseñanzas, y es en la intimidad, en el momento donde tú estás solo y todo está en silencio, según sean tus pensamientos y tu comportamiento, eso eres tú. Y eso nada más lo conoce Dios y tú. Porque a veces ni los cónyuges o ni los padres que están cerca de ti. Eso solo lo conoces tú. Tenemos tantas cosas escondidas, tantos fantasmas que nos rodean en la cabeza, pensamientos de maldad, de venganza, pensamientos de lujuria, de lascivia, pensamientos de avaricia, de egoísmo. Y a lo mejor, y gracias a Dios, no los manifestamos en obras, pero luchamos con esos pensamientos. Y tratamos de ser lo mejor que podamos ser, pero sabemos que esos pensamientos nos rodean. Y peor, no solo son pensamientos, se convierten en emociones. Y Dios no quiere que tú sigas luchando con eso. Dios te quiere hacer libre. Dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿por qué tenemos que continuar con esto cuando Dios está poniéndonos delante de nuestros ojos todas las salidas? Y una grande salida, y lea conmigo, espero que ya haya encontrado la palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante, y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. En conclusión, vamos a mirar el versículo 3 y 4. Dios ha preparado una mesa llena de bendiciones para ti. Todo lo que necesitas en esta tierra, en la vida, no te dijo cuando te subas al Señor en un ser convertido, transformado como ser espiritual y adorarle en el trono blanco, no. Está hablando de la vida que pertenecen aquí a la tierra y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál divino poder? El Espíritu Santo, Él mismo. Pero ¿cuáles cosas que la vida, cuál vida? Si nosotros vemos y recordamos, la palabra del Señor nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que pertenece a la tierra y lo que pertenece a Jesús. ¿Y cuál piedad? ¿Qué es piedad? Todo lo que tiene que ser de reverencia, todo lo que tú necesitas para ser leal, todo lo que necesitas para ser obediente. El ser una persona piadosa es eso, es vivir en reverencia a Dios, es ser leal con tus principios morales, con Dios, con tu gente, y ser obediente a lo sumo, a nuestro Señor. O sea que Dios está diciendo, todo lo que le pertenece a Jesús, aquí en la tierra, que necesitas aquí, estando tú andando en este mundo, y lo que le pertenece a la piedad, a lo mejor de Dios para ser excelentes en Dios, así ha sido dado por el Espíritu Santo. ¿Mediante de quién? Del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que felicidades. Si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lleva pocos meses, o al contrario, usted está queriendo saber, el que me escuche y no conoce de Dios o no le conoce de verdad, o ve a los cristianos por allá lejos y como religiosos y con la Biblia y como aburridos, yo le voy a decir, Dios es vida abundante. Con el Señor Jesucristo en nuestra mano, se desatan en nuestro corazón y de nuestra mano, para aclararlo. ¿Por qué nuestro corazón y por qué nuestra mano? Porque tú no solamente lo crees de boca, sino que te lo metes en el corazón como quien es la única tabla de salvación. Como aquel al que amas tanto porque Él te amó primero y dio su vida por ti. Y de su mano, ¿por qué? Porque si tú no caminas tomado de la mano de Él, va a ser más fácil tropezar. Él dice que Él sostiene a los que resbala, los sostiene. Y cuando yo leo esa palabra, me parece como que Él me está agarrando y no me estoy resbalando, me estoy cayendo, pero Él ahí mismo me está levantando. O sea que es importante saber que tú vas siempre la mano con el Señor. Así que cuando Él nos llama, cuando Él nos da vida por su gracia, como les decía al principio, Él tiene preparadas esas obras. Pero así como tiene preparadas las obras, así como te pide a ti ser santos, así como te dice, yo te quiero dar vida abundante, yo quiero darte paz, yo tengo pensamientos de bien, yo te quiero prosperar, yo sé, yo quiero que tú tengas gozo, que representes lo que yo soy, que es santidad, que es alegría, que es paz total. Él te está diciendo, yo te doy todo. Y tú que oyes, si no crees en el Señor Jesús, que no crees en lo crees a Dios, pero crees en un Dios enterrado o ahí colgado en un cuadro pintado como un viejo anciano que mira hacia el mundo, o a un Señor Jesucristo que está crucificado, sangrando y en la cruz. Eso es muy poco. Dios es vida. Dios es vida eterna, pero vida en abundancia aquí en la tierra. Y Dios te la quiere dar. Dios te quiere dar paz. Y para tenerla, y para poder caminar en eso, te da todo a través de Él mismo. Es más, nosotros necesitamos es creer y añadir lo que aquí dice más adelante. Y voy a seguir leyendo. Y dice, en el versículo 5, por esto mismo, ¿por qué? Porque tenemos todas las cosas que necesitamos. Ya habíamos dicho, versículo 3, lea usted conmigo en la Biblia. En el versículo 3 te dijo el Señor, todo lo que tú necesitas, todo lo que pertenece a mí, Señor, el Jesús, dice la palabra, a la vida, yo que soy Jesús, para que vivas aquí en la tierra y para que tengas una manera de ser sana, ecuánime, en obediencia, han sido dadas a ti. Y te ha dado el Señor preciosas y grandísimas promesas. Esas preciosas y grandísimas promesas, la principal y la más hermosa, es que cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, en ti hay un poder. Es el poder que cambia todo. Es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que hace que aquí en la tierra se manifieste la misericordia de Dios en los hijos de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es el que nos da libertad, es el que nos guía a toda verdad, es el que pide e intercede por nosotros al Espíritu de Dios cuando no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo es el que habla a tu corazón. No lo menosprecies. Cuando tú te estás acercando a Dios y tú empiezas a oír unas voces que te dicen qué hacer o qué no hacer, escúchalo, detente, escúchalo y haz como te diga. No tengas temor porque Dios habla. Cuando nosotros le conocemos a su Hijo, Él empieza a hablarnos. Entonces, todas estas grandísimas cosas que necesitamos fueron dadas por el Espíritu Santo para que podamos ahora sí ser participantes de esa naturaleza no divina. Así pues, hemos dejado claro que sí podemos ser participantes de esa naturaleza divina gracias a que el mismo Dios nos ha prohibido de su promesa, que es el Espíritu Santo. Ahora yo los dejo por hoy. Esta es la primera parte del estudio y espero que les sigan escuchando la segunda parte la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima enseñanza y te invitamos a ser uno de los seguidores del blog enseñanzasprácticas.org o like us en Facebook y síguenos en Twitter. No se te olvide compartir esta enseñanza con tus amigos. Hasta la próxima.